los 70 trillones de dólares. Para darnos una idea de la caída y pobreza de los países ricos, al año 2017 la deuda de Japón supera los 10 trillones de dólares. La deuda de Gran Bretaña supera los 9,5 trillones de dólares. La deuda de Alemania supera los 6,6 trillones de dólares. La deuda de Francia supera los 5,5 trillones de dólares. La deuda de Italia supera los 2,3 trillones de dólares. La deuda de Canadá es 1,6 trillones de dólares. Es la República de Francia. Esta nación está entre los países con más deuda del mundo y según su deuda anual per cápita, los franceses están entre los más afectados. Francia es la sexta economía del mundo, pero aún así debe cerca de 5.5 billones de dólares según muestra el Banco de Francia. La nación de Alemania se queda en esta posición al tener una importante deuda con varios países. Por tanto, el milagro de la economía alemana y la salvación de no ser un país en quiebra se debe al impago reiterado de sus deudas por indemnizaciones de guerra, es decir, de deudas contraídas por haber invadido, destruido, saqueado y matado en diferentes naciones. Esto lo cataloga en una de las naciones más endeudadas del mundo, con un déficit muy cercano a los 6.6 billones de dólares. Quien se queda con esta posición es nada más y nada menos que el Reino Unido. Este país tiene una gran deuda conocida como la deuda nacional del Reino Unido, a través de la emisión de títulos del Tesoro Británico y otras agencias del gobierno. El país británico posee una deuda ascendente a los 9.5 billones de dólares. La cifra supone que la deuda en 2014 alcanzó el 400% del PIB del Reino Unido. Debido al importante déficit presupuestario del gobierno, la deuda nacional está aumentando aproximadamente 1.070 millones por año, o alrededor de 20.5 millones cada semana. Esto debido a las medidas de austeridad que actualmente se imponen. Sin embargo, se espera que el déficit presupuestario sea eliminado en el ejercicio fiscal del 2018-2019. Una de las naciones más poderosas de Asia, Japón, no podría faltar en esta lista. El miembro de la OECD posee una deuda que supera el trillón de yenes, equivalente a los 10 billones de dólares. Japón, según la deuda respecto al PIB, es el país más endeudado del mundo. A pesar de la losa de su deuda a diferencia de la eurozona o de los Estados Unidos del trillón de yenes, solo el 8.7 pertenece a acreedores internacionales de Europa y América, es decir, su deuda externa pública. Pese a ello, Japón se mantiene como una de las principales potencias económicas del mundo. Quien se queda con el número uno de este top es el país más endeudado del mundo. Aunque increíble e imposible que parezca, son los Estados Unidos. Esta cifra supone que la deuda alcanzó el 104.61% del PIB de los Estados Unidos. Según el Departamento del Tesoro Nacional de Estados Unidos, China es el principal acreedor de la nación norteamericana con un valor ascendente a los 5 billones de dólares. Con el crecimiento de los gastos, el gobierno simplemente no tiene más remedio que seguir aumentando la deuda. Hemos compartido este aporte de My Beta Tops de YouTube. Por increíble que les pueda parecer, por increíble que parece a muchos, los países llamados ricos, al año 2018, son los más endeudados de todo el planeta. Y mientras el capitalismo, en su caída y pobreza, agoniza, China va llevando la delantera en muchos aspectos de lo que ellos llaman la competencia intercapitalista. Compartimos en esta edición la información reciente de lo que está ocurriendo en China. Vamos a ir compartiendo varios audios colocados en la cadena global de televisión de China, que pertenece a la televisión central estatal en China. Se ha celebrado la primera cumbre digital para estar en la delantera de la ciencia y la tecnología de estas primeras décadas del siglo XXI. En otras noticias, la cumbre de la China digital arrancará en Fuzhou, la capital de la provincia de Fujian, en el sureste de China. tenemos los detalles. La primera cumbre de la China digital será llevada a cabo en el Centro de Exhibiciones y Convenciones Fuzhou Strait International del 22 al 24 de abril. El evento mostrará los logros más recientes en el desarrollo del gobierno electrónico y de la economía digital de China desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Yuan Rongwen, subdirector de la Oficina Estatal de Información de Internet, habló de las preparaciones. El tema de la cumbre es impulsar la modernización con aplicaciones de tecnología de la información e impulsar la construcción de una China digital con el objetivo de proveer una plataforma para emitir las políticas chinas sobre aplicaciones de tecnología de la información y presentar nuestros logros en materia de gobierno electrónico y de economía digital. Para desarrollar la economía digital de la nación, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otras agencias han estado trabajando en varias áreas, como la implementación de una estrategia de banda ancha y los datos masivos. Li Pumin, secretario general de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, habló de las siguientes medidas del gobierno en el área de la economía digital. Promoveremos enérgicamente el desarrollo de la integración y la iniciativa del Internet Plus en las áreas de manufactura colaborativa, agricultura, atención médica, pensiones, educación y otras. Además, la construcción de nuevas ciudades inteligentes será acelerada, sumado a la transformación digital de las industrias. Por ahora hay 500 nombres en la lista tentativa de invitados. Se ofrecerán servicios inteligentes como reconocimiento facial, reconocimiento de voz, pago sin necesidad de efectivo, controles de seguridad sin contacto y vehículos sin conductor, los cuales cubrirán aplicaciones, harán registros, recogerán a visitantes y harán registros de entrada y salida. CGTN, en español. Esta primera cumbre de China Digital se realizó la última semana de abril de 2018. El presidente chino Xi Jinping apoyó esta primera cumbre de China Digital en la ciudad de Fuzhou, donde la digitalización, la interconexión y la aplicación de tecnologías inteligentes que se han desarrollado recientemente están desempeñando un papel cada vez más importante en la promoción del desarrollo social y económico, que ayuda a la modernización del sistema y la capacidad de gobernar en China. El presidente chino Xi Jinping ha enviado una carta para felicitar la inauguración de la primera cumbre de China Digital, celebrada en la provincia de Fujian. El jefe de Estado chino destacó que la innovación tecnológica juega un importante papel en la promoción del desarrollo económico y la modernización de los sistemas y las capacidades de gobierno del país. También abogó por el desarrollo de nuevas fuerzas motrices a través de la informatización. Y expresó su confianza en que el evento propicie un intercambio de ideas sobre los últimos progresos en la economía digital y contribuya a mejorar la construcción de una sociedad inteligente. En esta cumbre se ha mostrado cómo China Digital está desarrollando el gobierno electrónico y la economía digital. Esta cumbre ha permitido intercambiar experiencias y perspectivas sobre la construcción de una China digital y esto ayudará a crear más consenso en las decisiones del gobierno electrónico, afirmó el presidente Xi Jinping. El plan es lograr más beneficios para la sociedad y convertir a China en una potencia de Internet. El plan incluye alcanzar avances en tecnología claves, promover la modernización de la infraestructura, desarrollar la economía digital y beneficiarse más de los recursos de datos, potenciando el Internet de las cosas. Esta cumbre fue organizada por la Administración del Ciberespacio de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Industria y Tecnología, Informática y el Gobierno Provincial de Fujian. Y como les decíamos, el presidente chino Xi Jinping ha enviado una carta de felicitación a los organizadores de la primera cumbre de China Digital, que se está celebrando en la ciudad de Fuzhou, en la provincia de Fujian. El evento forma parte de los esfuerzos de China para impulsar la innovación tecnológica. CGTN habló con algunos de los participantes sobre sus expectativas de la reunión, así como sobre el potencial del sector chino de las tecnologías de la información. En su carta, el presidente Xi exhortó a nuevas fuerzas motoras a impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información en China. Durante el encuentro, Sun Pixu, presidente de la multinacional china de tecnologías de la información, Inspur, explicó la manera en la que la cumbre fue diseñada para hacer justamente eso. Este evento vincula muy de cerca varias ideas relacionadas con la fortaleza del país en el ciberespacio y la construcción digital de nuestras vidas diarias. La innovación en tecnologías de la información cubre nuestras crecientes necesidades básicas de alimento, ropa, techo y transporte. También simplifica las funciones del gobierno y los procesos administrativos. Y para las empresas, la integración entre sectores tradicionales y el Internet resultará en la modernización de la industria. Muchos de los participantes en la cumbre consideran que existen enormes expectativas en el sector de las tecnologías de la información de China como un fuerte motor económico. Como una empresa de tecnologías de la información, tenemos la gran responsabilidad social y moral de combatir beneficios económicos y sociales. Vemos esfuerzos de integrar aún más la economía digital con la economía real. Durante la cumbre también se analizará el plan de China para desarrollar su ciberespacio y conseguir logros importantes en tecnología de la información. El documento fue dado a conocer durante una reciente conferencia sobre ciberseguridad e informatización. Jack Ma, el cofundador de Alibaba, fue uno de los que creyó que esto debe estar respaldado por una sólida legislación y gobernanza. La cantidad de grandes compañías que tienen tecnologías de la información esenciales es limitada. En el futuro, las grandes compañías deberían competir en el ámbito de la innovación tecnológica, no solo en la participación de mercado o cantidad de inversión. Y China necesita legislación de la economía digital. El desarrollo de cierta industria depende de la cantidad de tecnologías que tenemos entre las manos. No deberíamos depender del suministro externo de tecnologías, aunque las colaboraciones siguen siendo una opción. Por ejemplo, dominar la recolección de datos es esencial para nosotros en términos de gobernanza electrónica. Es un evento verdaderamente internacional que también representa una plataforma para intercambiar opiniones y experiencias al mostrar las mejores prácticas de gobernanza electrónica y productos y servicios de última generación de todo el mundo. En África estamos en un momento en el que realmente queremos reforzar nuestra gobernanza pública y nuestros servicios públicos. Estamos buscando maneras en las que de hecho podemos trabajar juntos y colaborar para traer tecnologías y eficiencia empresarial a África. En los próximos días se analizarán temas relacionados con la gobernanza electrónica, la economía digital, las ciudades inteligentes, la ruta marítima digital de la seda y el Internet de las cosas. Se espera que las discusiones puedan promover más oportunidades de cooperación para una variedad de empresas e institutos, tanto a nivel nacional como en el extranjero. CGTN en español. En esta cumbre de China Digital se han mostrado los avances y la aplicación que están haciendo en China de la llamada inteligencia artificial en los diversos campos como la educación, el gobierno, la producción y la economía digital. En forma paralela, en la segunda semana de mayo de 2018, el gigante tecnológico de Internet Google en Estados Unidos, también en coordinación con el nefasto gobierno del dictador Donald Trump, están planificando incrementar el uso de la inteligencia artificial. Y paralelamente a estos eventos, en China se han reunido 1000 expertos, 1000 estudiosos de la doctrina de Karl Marx para seguir interpretándola y adaptándola a la realidad de una China que incluye dos sistemas, una nación, dos sistemas. El presidente Xi Jinping está decidido a fortalecer el sistema socialista para desplazar al sistema capitalista. Más aún cuando ahora conocen mejor las leyes del sistema capitalista y pueden, por lo tanto, aplicar las leyes de un sistema socialista. Cambiamos de asunto. La Universidad de Beijing acoge la segunda edición de la Conferencia Internacional del Marxismo, que reunió a más de 1000 expertos de todo el mundo dedicados a investigar sobre el pensamiento marxista. Nuestra reportera Li Ping nos amplía la información. La conferencia, compuesta por 10 paneles y 4 diálogos de alto nivel, se llevará a cabo entre los días 5 y 6 de mayo. Los expertos invitados aprovecharán esta oportunidad para intercambiar los últimos avances en la investigación sobre pensamiento marxista. Además, intentarán buscar soluciones al unilateralismo que está emergiendo en el mundo a través de la teoría de Marx. Nowadays, the world is suffering. Hoy en día el mundo está soportando la dominación del capital financiero, lo cual roba recursos del pueblo para sus propios beneficios. Marx nos revela lo egoísta que es el capitalismo y nos insta a ver el servicio público y el bienestar humano como la prioridad de la sociedad, en lugar del enriquecimiento. En la ceremonia conmemorativa por el segundo centenario del nacimiento del filósofo alemán realizada el viernes, el presidente chino Xi Jinping dijo que, con los principios básicos del marxismo, el Partido Comunista de China puede unir y guiar al pueblo para llevar a cabo la revolución, construir proyectos y lograr grandes causas y sueños. Para los investigadores chinos, estudiar el pensamiento marxista significa estudiar el desarrollo de China. En los 170 años que han pasado desde el surgimiento del marxismo, la creencia que ha tenido el pueblo chino en este pensamiento nunca ha decaído. Como arma de los trabajadores para conocer y reconstruir el mundo, el marxismo ha cambiado todo el orbe y también China. Combinando las teorías marxistas, China ha desarrollado un socialismo con características chinas que nos beneficiará a largo plazo. La Universidad de Beijing está considerada como la mejor universidad de China en el área de ciencias sociales. Hace 100 años, el director de la Biblioteca de la Universidad de Beijing, Li Dazhao, publicó una serie de obras relacionadas con el pensamiento marxista, que contribuyeron a que este ideario se popularizase entre los intelectuales chinos. Más tarde, este pensamiento guió al Partido Comunista de China en su histórica victoria revolucionaria. Un siglo después, eruditos de todo el mundo se reúnen en esta universidad para analizar la experiencia de desarrollo de China. Creo que lo que ha experimentado la economía china con características socialistas sirve como ejemplo para que otros países desarrollen una estructura social que se corresponda con las peculiaridades de su propia economía. Con motivo del 200 aniversario del nacimiento de Karl Marx, los expertos de todo el mundo se reúnen en la Universidad de Pekín para compartir el legado espiritual de este gran filósofo alemán e intensificar el reconocimiento del rumbo actual de desarrollo de China, guiado por el pensamiento marxista, con el fin de lograr un futuro más brillante para el pueblo chino. Tipín, CGTN en español, Beijing. Porque la prueba de la vida consiste en ir conociendo los detalles de la ciencia. Los detalles de la ciencia social corresponden a los revolucionarios, tal como está escrito en la doctrina del Cordero de Dios. Cada microscópica parte de vuestro ser es un infinito que posee un libre albedrío diferente al vuestro, porque vosotros no sabéis en dónde terminan vuestras sensaciones y sentimientos. Vosotros vivís una vida de la cual pedisteis el olvido de origen, y nada sabéis de ello. Solo sabéis que todo lo crea un Padre infinito. Sabéis la ley universal. Lo que no sabéis son los detalles. Los detalles constituyen las ciencias de los mundos, porque toda criatura busca la causa del detalle. Es una búsqueda eterna en que se nace de nuevo buscando la causa. Basta pensar y se están creando causas desconocidas. La suprema causa es el Padre, y no hay causa que no le busque. Escrito por el divino enviado Alfa y Omega. Todos coinciden en señalar que el espectacular avance en China se lo debe al Partido Comunista de China. Desde hace 70 años, el partido planea y dirige el destino en China. Bajo la conducción de Mao, en el siglo XX, China desarrolla la primera etapa del socialismo basado en el ideal de valerse por sí mismos. Esta etapa llega a su término en la década de los 70, a partir de 1980, con la dirección de Deng Xiaoping, China entra a la segunda etapa llamada de apertura y reforma. Esto les permitió sobrevivir a la caída de los países socialistas de Europa del Este. Es conocido que estos cambios provocaron efectos negativos en China, como el aumento de la corrupción y los privilegios de los funcionarios. Para corregir estas desviaciones, en el año 2013 el Partido Comunista le encarga a Xi Jinping la misión de hacer los cambios necesarios y urgentes. De esta manera empieza la tercera etapa de la revolución, a la que le dieron el nombre del sueño chino. En octubre del año 2017 se celebró el 19 Congreso Nacional del Partido Comunista en China bajo la llamada doctrina de la nueva era del socialismo chino. Ahora el Partido Comunista proyecta la modernización socialista de China hasta el año 2035, con la misión de tener para el centenario de la revolución un gran país socialista. China se encuentra en esta tercera etapa de las transformaciones iniciadas con la revolución en 1949. Está planificado que para el año 2025 China dejará de ser la fábrica de productos de baja calidad, falsificados y baratos. China no para de cumplir el plan que ellos vienen desarrollando en forma aparentemente silenciosa. Han realizado un evento donde se trata de potenciar las marcas hechas en China. La primera exhibición de marcas nacionales de China tendrá lugar en Shanghai del 10 al 12 de mayo. El tema de la expo es China Brand World Sharing, en español algo así como marcas chinas para el mundo. Aquí tenemos los detalles. Cerca de 500 marcas bastante conocidas fueron seleccionadas para asistir a la expo, donde se muestra la historia de desarrollo de las marcas chinas y sus perspectivas. El foro ha invitado a más de 800 participantes, tanto nacionales como extranjeros, para discutir el desarrollo de marcas chinas. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China ha enfatizado la importancia de crear un ambiente externo saludable para las marcas nacionales chinas. Ya sucedió con el primer tren bala hecho en China, que viaja a 400 kilómetros por hora. Ya tienen carreteras inteligentes que van recargando autos eléctricos en pleno movimiento. Tienen sus propios robots y nuevos satélites cuánticos. Esto se suma a las grandes fábricas y centros de investigación que tienen marcas internacionales como Apple, la General Motors, Volkswagen, Toyota. Todo esto forma parte del plan hecho en China 2025. La finalidad es convertir a China en una potencia industrial y tecnológica. Quiere pasar de ser un país de mano de obra de bajo costo a una nación de ingenieros y técnicos especializados. El tirano que gobierna el régimen en Estados Unidos considera que este plan de China es un robo de tecnología que atenta contra su llamada seguridad nacional y la libre competencia, y que ahora está en el centro de una potencial guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. Tanto le preocupa a Estados Unidos esta estrategia que está siendo conducida por Xi Jinping, que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ha dicho que este plan es aterrador. Ellos han sido la fábrica del mundo, dice, y ahora quieren ser el centro tecnológico del mundo. Es conocido que China es el mayor productor de médicos universitarios del mundo, y esto genera las condiciones para que sean cada vez más innovadores. Y todo esto está centrado en las empresas estatales. Para este plan, el Partido Comunista está destinando grandes cantidades de dinero para estos programas, y combina estos cambios con medidas de presión a las llamadas empresas extranjeras para que transfieran tecnología directa o indirectamente. El gobierno chino obliga a todas las compañías extranjeras que se asocien con empresas locales para que puedan entrar al mercado chino. Ha establecido el gobierno del Partido Comunista en China una serie de regulaciones, normas, leyes que condicionan la permanencia de los gigantes tecnológicos. Por ejemplo, Apple tiene que abrir su primer centro de almacenamiento de datos en China junto a una empresa local para cumplir con las nuevas normas impuestas por el gobierno. Una nube con información clave va a estar bajo el control del gobierno desde Pekín. El tiempo que resta. Acerca de Israel como uno de los lugares señalado por las Sagradas Escrituras donde se van a manifestar los acontecimientos de los últimos tiempos, está escrito en el libro de Mateo, capítulo 24, del verso 31 en adelante. Dijo Jesús, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. En los estudios que se hacen acerca de qué puede representar la higuera, se lo puede relacionar con Israel. El llamado resurgimiento de Israel es identificado como el rebrote o el renacer de la higuera de Israel, identificado como el 14 de mayo de 1948. Y cuando Jesús anuncia que todo esto sucederá en la presente generación, en el Salmo 90, verso 10, hay una cantidad de años que se puede relacionar con lo que dura una generación. Dice en Salmos 90, verso 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Los días de nuestra edad son 70 años. Ahí hay una clave para identificar a una generación. De 1948, desde el 14 de mayo de 1948 hasta el 14 de mayo del año 2018, son 70 años. ¿Qué eventos ocurren en esta fecha? La celebración por parte del llamado Estado de Israel por los 70 años, añadido a la inauguración de la embajada del régimen norteamericano en Tel Aviv, convierte a esta fecha en un verdadero polvorín, porque tal como está anunciado en la Divina Revelación, las naciones querrán aislar a Israel. Acerca del destino de Israel, está escrito en los rollos del Cordero de Dios. He aquí que el Padre Jehová, en medio de sus enemigos, hace nacer el principio del nuevo mundo, el mundo Omega. Esta gloria estaba destinado para el pueblo de Israel, el Hijo Mayor, la nación más antigua de esta morada, mas le ha sido quitada por dar inmoral ejemplo a las naciones nuevas, a las menores. Israel sigue empleando la fuerza y el comercio, lo que no es agradable al Padre Jehová. He aquí una revelación que estremecerá al mundo, porque Israel desaparece como nación. De verdad os digo que el Padre da y quita en lo espiritual y lo material. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Los graves conflictos que están ocurriendo en estos momentos en el Medio Oriente, alrededor de Israel, Siria, Irán, Líbano, presentan todas las características señaladas en las Escrituras. ¿Qué nos anuncia la Divina Revelación acerca de los reinos, las naciones, la división de este mundo? Lo leemos en el Juicio Intelectual de Dios para esta generación en el libro Lo que Vendrá. Título 3684. En la prueba de la vida surgieron multitudes de reinos. Ninguno agradó a Dios. A todos los sacó de la tierra. Ahora le toca el turno a las llamadas naciones, cuya cabeza es la bestia. Como ninguna nación le agrada a Dios, es que a ninguna deja en el desarrollo de la evolución humana. Por divino principio de justicia, el Eterno no le agrada lo que es producto de la división y de la desigualdad, y el llamado capitalismo o bestia es producto de una injusticia en el pensar humano. Esta injusticia nadie la había pedido a Dios. Dictado por el divino Padre Jehová a su enviado Alfa y Omega. ¿Cómo fue el renacer del llamado Estado de Israel el 14 de mayo de 1948? Conociendo por revelación que todas las fronteras de las llamadas naciones están hechas no para cumplir los mandamientos del Eterno Creador, sino para que sirvan a los intereses de los capitalistas de turno. Hace 70 años, la extraña y tenebrosa Naciones Unidas adoptó el plan de dividir esa región luego que terminara el mandato colonial de Gran Bretaña sobre Palestina. Eso fue llamado la solución de los dos estados. Eso produjo una violenta limpieza étnica de casi 1 millón de palestinos. Se colocó el llamado Estado judío junto al llamado Estado árabe, que estaba junto a Jordania, y colocaron a la ciudad de Jerusalén bajo la administración fiduciaria de las tenebrosas Naciones Unidas. Los colonizadores judíos poseían menos del 7% del territorio palestino. La partición les dio el 56% del terreno palestino. La mayoría del llamado Estado judío estaba en el desierto del Negev. Es un terreno vital que protege los intereses de Gran Bretaña del Canal de Suez a Irak. Este tenebroso plan de las Naciones Unidas le permitió a Gran Bretaña y a los capitalistas de Estados Unidos dividir y controlar a los obreros en la región, poniendo obreros árabes y judíos uno contra el otro, le ha permitido a los capitalistas evitar que los obreros se unan y combatan a este opresor común. Desde su creación, el régimen israelí ha sido de vital importancia para los intereses del imperialismo norteamericano. Esta grave situación creada por la tenebrosa Naciones Unidas, las cabezas del capitalismo, ha convertido en un infierno la Franja de Gaza. Son más de 2 millones de personas de la clase obrera que están confinados en lo que se considera el campo de concentración más grande del mundo. El 14 de mayo de 2018 es el 70 aniversario de la creación oficial del llamado Estado de Israel. Hace 70 años, cientos de miles de obreros árabes y sus familias fueron desplazadas y exiliadas. Esa zona del Medio Oriente es víctima de una competencia despiadada por los recursos, petróleo y gas. Con las reservas mundiales más grandes del mundo de petróleo barato, el Medio Oriente es un barril de dinamita para una potencial guerra atómica. Con Arabia Saudita apoyada por Estados Unidos y Rusia e Irán apoyada por China, Israel tiene un arsenal avanzado, investigaciones militares y fondos por parte de Estados Unidos, porque el régimen israelí se ha convertido en un elemento vital para mantener la agresión norteamericana en la región. Conoceremos algunos datos acerca de la creación del régimen israelí. 14 de mayo, poco después de medianoche. David Ben-Gurion está haciendo historia. A las 4 de la tarde, cuando lea en voz alta estas palabras, la política internacional cambiará para siempre. En este sencillo texto se contiene el sueño al que aspira el pueblo judío desde hace 2000 años. Es la declaración de la fundación del Estado de Israel. Pero la nación podría morir el mismo día de su nacimiento. Hay fuerzas poderosas empeñadas en entorpecer o destruir al país en ciernes. En la vecina Jordania, el rey Abdullah encabeza una alianza de 5 países árabes, deseosos de acabar con el nuevo Estado en cuanto nazca. Se opone a las Naciones Unidas, que tiene sus propios planes para Oriente Próximo. La guerra civil devasta la región. Y el Imperio Británico, que ha sido el árbitro regional durante 30 años, se marcha de la zona. Su única esperanza está en Washington. Con el respaldo del presidente Truman, Israel tendría una posibilidad de sobrevivir. Pero Ben-Gurion no sabe todavía si Estados Unidos reconocerá al nuevo Estado. Es una apuesta en la que está en juego el futuro de su pueblo y de todo Oriente Próximo. Las Naciones Unidas trataron de encontrar una solución política dividiendo Palestina. El Estado judío comprenderá los puertos de Haifa y Tel Aviv y todo el valle de Negev. El Estado árabe comprenderá la fértil sección oriental. Jerusalén quedará bajo la tutela de las Naciones Unidas. Los judíos estaban locos de alegría. Tras la pesadilla del Holocausto, por fin iban a tener un país propio, aunque a costa de los palestinos. Pero formaban el 65% de la población y solo iban a recibir el 40% de la tierra. Se opusieron al reparto y empuñaron las armas. La violencia entre facciones degeneró en guerra civil. El ejército británico se esforzó por separar a los contrincantes. Palestina ha sido un protectorado británico desde la Primera Guerra Mundial, pero la vigencia de ese régimen termina a medianoche de hoy, 14 de mayo. 12 de mayo, Tel Aviv. 2 días antes del fin del régimen británico, Ben-Gurion convoca a su gobierno a una reunión de urgencia. Se enfrentan a un solo y difícil dilema: aceptar el alto el fuego y aplazar la independencia, o seguir adelante y arriesgarlo todo en un conflicto armado. Según Ben-Gurion, la independencia es prioritaria y merece todos los sacrificios. Pero antes tiene que convencer a su gabinete. Muchos temen proseguir solos y no les faltan motivos. Golda Meir tiene 2 hijos en el frente. Como enviada especial de Ben-Gurion en Jordania, ha hablado hace poco con el rey Abdullah para pedirle neutralidad. Abdullah le ha presentado su propia solución. No habrá reparto de Palestina. Él será el único gobernante y a los judíos se les dará una pequeña zona autónoma alrededor de Tel Aviv, pero no un estado. Él será el rey de los judíos. Meyer no aceptó la propuesta. Obligado a atacarnos. Es cierto que prometió no hacerlo, que dijo que quiere ser nuestro amigo, pero no puede impedirlo. Lo peor no ha sucedido todavía. El alto el fuego es una iniciativa de Estados Unidos. Si lo rechazan, ponen en peligro el reconocimiento estadounidense de Israel y sin ese apoyo podrían sucumbir. El ministro de Asuntos Exteriores, Moshe Sheret, acaba de volver de Washington. Su misión era poner a Truman de su lado. Se sabe que el presidente simpatiza con la causa judía, pero Sheret no consiguió entrevistarse con Truman y habló con el jefe del Departamento de Estado, el senador George Marshall. Marshall me dijo con toda franqueza: no apoyaremos vuestra independencia en este momento. Es más, no os ayudaremos. E impediremos la financiación que recibís de los judíos americanos. La reunión de Tel Aviv prosigue hasta el anochecer. Ben-Gurion espera aún que Truman se defina favorablemente. Pero si no es así, ¿qué ocurrirá? Sin reconocimiento internacional no podrán comprar armamento. ¿Cuánto durarán abandonados a su suerte? Esto fue hace 2 días. Hoy es el día de la independencia de Israel y hasta el momento los judíos siguen estando solos. Ben-Gurion termina el documento de la declaración. El anteproyecto aceptaba el reparto de Naciones Unidas, Pero como los palestinos no han aceptado el reparto en ningún momento, Ben-Gurión decide omitir las referencias a las fronteras propuestas por la ONU. No quiere limitar las ambiciones de su país. Para él, Israel es tierra santa y tierra santa Israel. 60 kilómetros al este, en Jerusalén, se intensifica la lucha por apoderarse de la ciudad. Tanto para los árabes como para los judíos, es la capital espiritual. Según el plan de la ONU, ha de permanecer neutral. Pero los dos bandos se esfuerzan por conquistarla y los palestinos llevan las de ganar. En Tel Aviv, Ben-Gurión se prepara para la ceremonia de la independencia. Se han mantenido en secreto la hora y el lugar por miedo a un ataque de la aviación egipcia. Hace solo media hora que han fijado el texto de la declaración. Ya no se echarán atrás, pase lo que pase. Y Ben-Gurión conserva la calma ante la tormenta que se avecina. Delante del Museo de Arte de Tel Aviv se han concentrado más de 1000 personas. El lugar secreto ha dejado de serlo. Son las 4 de la tarde. El Consejo del Pueblo Judío y 300 testigos electos están preparados. David Ben-Gurión lee las 650 palabras de la Declaración de Independencia del Estado de Israel. En menos de 20 minutos concluyen 2000 años de exilio de los judíos. Menciona la Biblia, el Holocausto y la propuesta de la ONU como pasos que se han dado en el camino de la redención presente. Pero mientras termina un capítulo de la historia de Oriente Próximo, se da comienzo a otro. Para 750,000 de palestinos ha comenzado el día del destierro. El punto culminante de la declaración es el compromiso de Israel de convivir en paz con sus vecinos árabes. Para Golda Meir es el cumplimiento de un sueño que no esperaba haber realizado nunca. Israel. Hoy es una gran jornada de triunfo, pero Meyer sabe que la verdadera lucha acaba de comenzar. Las próximas horas son cruciales para la existencia del país recién nacido, y la clave de su supervivencia está a 8000 kilómetros de allí. El 14 de mayo termina en el reciente Estado de Israel, un país en tierra de nadie. Oficialmente no existe aún para el mundo. Los árabes se acercan, los israelíes esperan. Solo queda un punto pendiente, y la reacción de Truman deja atónito al mundo. A las 6:11 de la tarde, hora de la costa atlántica, el presidente Truman responde a las peticiones israelíes y reconoce oficialmente a la nueva nación. Su documento, como la declaración israelí, no habla de fronteras. Truman reconoce en realidad un país sin fronteras. El resto del mundo sigue el ejemplo de Estados Unidos. Israel es una realidad. Esperamos que todos los países del mundo nos ayuden en esta difícil tarea. Emocionado por la noticia, Ben-Gurión hace unas declaraciones por la radio solicitando el apoyo del mundo. Mientras pronuncio estas palabras, aviones enemigos están bombardeando Tel Aviv. Al fondo se oyen las explosiones de las bombas de los aviones egipcios que atacan el territorio israelí. El rey Abdullah cumple su promesa y trata de destruir el nuevo Estado. Pero las tornas están a punto de cambiar. Gracias a su reconocimiento, los israelíes pueden adquirir ahora las armas que necesitan y al final ganarán su guerra de independencia. Aquel mismo día, los israelíes ocupan los últimos rincones de Jaffa, sin excluir la casa de Said y Hassan Ali Abi Luhat. 750,000 de palestinos no volverán nunca a su casa. Y en las primeras horas de independencia se establece la pauta de los próximos 50 años. El Estado de Israel sigue existiendo en la actualidad. Pero el sueño de Ben-Gurión sigue sin realizarse. Israel no vive aún en paz. La doctrina del Cordero de Dios nos habla también acerca de la misión que tuvo Israel. Los tripulantes de las naves viven la doctrina del Cordero de Dios, la misma que le fue dada al mundo, la misma que recibió el pueblo de Israel hace ya miles de años atrás, para que la practicara y la enseñara al mundo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se olvidó del mandato divino, se convirtió en traficante, una filosofía que explota al más humilde. ¿Qué ejemplo de moral divina pueden ofrecer al mundo si se ilusionó en un presente material, si no ve más allá de la influencia de la posesión pasajera? Ciertamente, Israel es ciego guía de ciegos. De nada le vale ser una nación antigua si viola la divina ley del Padre Jehová. Israel, Israel, ¿cuándo comprenderás que al divino creador de la vida no le agrada el uso de la fuerza? Quien mata a espada, muere a espada. Quien emplea la fuerza, cae por la fuerza. No hagas a otro lo que a ti no quisieras que te hicieran, porque toda la creación es viviente. Dictado por el Divino Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. En la Divina Revelación se explica el sentido que tiene la promesa de la tierra prometida para Israel. En las conversaciones telepáticas del Divino Padre Jehová con el enviado Alfa y Omega, está escrito en un divino rollo: «Sí, hijito, veo que estás emocionado. Tu hermano José de la colonia israelita se decidió por leer la nueva revelación. Escrito está que de todo hay en el rebaño del Señor. A pesar que el Divino Padre Eterno condena la fuerza empleada por Israel, tengo hijos que no se han corrompido del todo. El mal del rebaño más antiguo de la tierra es la ambición material. Quieren tenerlo todo, aun a costa del sacrificio de la humildad. Quien no cultive la humildad del Cordero de Dios no entra al reino de los cielos, que es preexistente a toda tierra prometida. La tierra prometida es la prueba espiritual que pidió el pueblo de Israel en el reino de los cielos. Toda explicación de los destinos humanos se encuentra en el reino de los cielos. De allí han salido todos, mundos y criaturas. El pueblo de Israel no es el primero. Y si el mundo lo conoce por primero, es porque fue primero en la divina revelación. Esto es cierto en la actual evolución humana. Nadie es primero ante el Divino Padre, sino aquel que ha vivido cumpliendo con la divina moral que enseñan los sagrados mandamientos. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Y ahora, con la llegada de la doctrina del Cordero de Dios, el Eterno Padre Creador da a conocer la nueva revelación de la Santísima Madre Solar Omega. Para el mundo de la prueba de la Tierra fue la línea alfa con geometría omega. Ambas líneas representan el principio creador de los universos de los mundos de la carne. Lo geométrico de la línea solar representa una parte de las infinitas creaciones de la divina Madre Solar Omega y del divino Padre Jehová, porque lo de Dios y lo de la Madre no tienen ni principio ni fin. Quien no reconoció a la Divina Madre Solar Omega en la prueba de la vida, no reconoció a Dios, porque la Madre y el Padre son una misma persona, que conservan sus divinos libres albedríos. Lo igualitario está en ellos. Quien ofende a la Santísima Madre Solar Omega, ofende con ello a todas las divinas mujeres, pues todos tenemos una divina madre. Sin ella, nadie tendría la experiencia de la vida material necesaria para todo espíritu. Pues sin la divina experiencia del infinito universo expansivo pensante, nadie llega a mi divina morada. Sí, hijo divino, así es, y así será por los siglos de los siglos. Significa que todos los hombres, amantes de la maldita fuerza, deben dejarla, pues ello rebaja a una divina madre, pues todas las mujeres de la tierra se unirán y gobernarán en el planeta Tierra, pues mis divinas leyes son para que todos tengan iguales derechos, tanto hombres como mujeres. Dictado por el Divino Padre Jehová, por escritura telepática, al Divino Enviado Alfa y Omega. En esta parte final de la edición del Tiempo que Resta, compartimos lo que está ocurriendo con la expansión de la doctrina del Cordero de Dios. Gracias al Eterno Creador de todas las cosas, todo el planeta, en 60 idiomas, en estos momentos, está recibiendo el mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. Se ha podido hacer la traducción humana en los idiomas más hablados de la Tierra. Y por las redes sociales se está compartiendo esta grandiosa revelación que envía el Divino Creador a toda la Tierra. Los primeros títulos del libro Lo que Vendrá han sido traducidos a 36 idiomas, los más hablados de la Tierra. Y en el idioma español y en el idioma inglés, todos los títulos que tenemos a disposición para publicarlos también están siendo comunicados en estos momentos. Tal como está escrito, se cumple. La divina verdad llega por sorpresa a esta humanidad y en medio de los quehaceres cotidianos va brotando la divina revelación, cumpliéndose lo anunciado hace 50 años atrás ya. Nunca entendisteis que todo poder salido del Padre brota desde lo microscópico a lo mayor. Nace humilde y va desarrollándose con el correr del tiempo, tal como principia una planta en la naturaleza. Cuando es semilla, nadie la ve. Cuando brota, llama la atención. Y cuando crece, mostrando toda su belleza, atrae las miradas de todos. Dictado por el Divino Padre Jehová a su Hijo, el Divino Enviado, Alfa y Omega. De esta manera estamos llegando al final de esta edición del Tiempo que Resta. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones con datos, informaciones, revelaciones de las Escrituras y la doctrina del Cordero de Dios. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.